Kaixo, soy Bizargorri, militante de Herritar Batasuna y presento este escrito sobre la abstención. ¿Abstención por qué? Esta es una pregunta que se suele hacer a las organizaciones políticas revolucionarias por parte de las personas u organizaciones reformistas y ancladas en el sistema capitalista. Entrando al meollo de la cuestión, ¿por qué Herritar Batasuna llama a la abstención activa? Hay dos grandes razones de peso: ideario político revolucionario y situación concreta de la comunidad autónoma del País Vasco. Ideario político revolucionario. Cualquier organización revolucionaria niega la participación en unas elecciones burguesas, llamará al boicot de las mismas a la medida de lo posible a la abstención pasiva. Las elecciones burguesas perpetúan el sistema capitalista, no son realmente representativas, pues ni la abstención, ni los votos blancos, ni los votos nulos se contemplan a la hora de estructurar un parlamento. No se aplica la norma de una persona, un voto, y se aplican un porcentaje mínimo para obtener representación de la ley de Hoth. En el Reino de España no se les elige directamente, pues las candidaturas son cerradas por los partidos políticos y, lo que es peor, son subvencionadas por cantidad de votos o de escaños conseguidos. Herritar Batasuna, como organización de masas en la que concluye las ideas revolucionarias, anarquistas, marxistas, marxistas-leninistas, trotskistas, movimiento feminista, revolucionario y de clase obrera y proletariada, ecosocialistas, etc., no puede ni debe participar en ninguna elección burguesa. O lo que es lo mismo, no debe participar en las elecciones de la comunidad autónoma vasca. Y sí, llamar a la abstención de la clase trabajadora y el proletariado vasco. Situación de la comunidad autónoma del País Vasco. Pregunta: ¿las elecciones de la comunidad autónoma vasca qué son y qué representan? Son unas elecciones burguesas, son iguales a otras elecciones que se dan a las diferentes autonomías del Reino de España, es decir, no son independientes ni autónomas con respecto al sistema electoral vasco. ¿Qué representan? La abstención apoya y respalda a la monarquía española, heredera de la dictadura genocida, criminal de la lesa humanidad del dictador Francisco Franco Bahamonte. La aceptación y el respaldo a la división de Euskal Herria, la negación de Euskal Herria como ente jurídico propio de independiente. Ante todo esto, una organización o partido político que se declare o autodefina como independentista o soberanista debe participar en las elecciones de la comunidad autónoma vasca? No. Herritar Batasuna, organización revolucionaria vasca cuyos objetivos son reunificación de Euskal Herria, reeuskaldunización, amnistía total, la revolución social y logro de la República Socialista. ¿Qué participar o debe participar y alentar el voto a las elecciones de la comunidad autónoma vasca? No, no debe participar, y sí hacer llamamiento a la clase trabajadora vasca, al proletariado vasco, a no votar, llamar al boicot y a la abstención. Eskerrik asko, da gora Euskal Herria askatuta, Herritar Batasuna.